Pues 5 minutos pasan de las 5 de la tarde y la sintonía que nos anuncia que es tiempo de tertulia, es tiempo de debate y es tiempo de cafelitos. En este miércoles 16 de febrero, estamos ya pues a mitad del segundo mes del año, se ha ido ya un mes y medio de este 2022 y un día en el que, bueno, antes de nada vamos a pasar a presentar a todos los que aquí nos acompañáis en este ratito. Ya se ha ido la chirigota del boliche, ahora llega nuestro comité de expertos, ¿no? Como le gusta a Fran Arena denominar. Patricia Carrasco, Patricia, buenas tardes. Buenas tardes. Manolo Sierra, buenas tardes. Buenas tardes. Elena, muy buenas tardes. Elena buenas tardes. Rosado. Y Fran Arena, Fran, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a todos. Digo que un miércoles 16 de febrero, que estaba marcado en el calendario, sobre todo para los deportistas, para los ciclistas y también para numerosos curiosos, y eso es por lo primero que os quiero preguntar, bueno, curiosos y bueno, en definitiva, gente que se ha interesado por esa salida de la primera etapa de la Vuelta Ciclista Andalucía, Ruta del Sol, que partía hoy desde nuestra localidad, desde Ubrique, desde bien temprano, desde las 9:30 de la mañana aproximadamente, empezaron a llegar los autobuses de los de la veintena de equipos que participan en esta prueba, 68 ediciones ya, una etapa, y ahora seguramente nuestro compañero Jesús Domínguez en Tiempo Deportes nos ampliará más, pero una etapa que ya ha concluido en Iznájar, con victoria de Herregorts. Perdonadme la pronunciación, no sé yo mucho belga, pero el belga que ha ganado en una sorprendente primera etapa, y es que desde el kilómetro 2 ya estaban escapados un grupo de 8, entre los que se incluía este a posteriori campeón o vencedor de la etapa. Y esto en el ciclismo moderno, Fran, tú que eres muy aficionado, en el ciclismo moderno esto es inusual cuanto menos, no sé cómo definirías esto de que en el kilómetro 2 de una etapa se escapen 8 y uno de ellos llega a ganar la etapa. Claro, esto a lo mejor lo puede hacer el primer día, que todavía no están las fuerzas medidas y quizás alguien haya subestimado a este corredor, pero sí es verdad que es muy difícil hacer eso, y porque te, más que nada, te tienes que poner de acuerdo tú solito es muy difícil. Entonces seguramente iría con dos o tres y cuesta mucho trabajo poner de acuerdo a tanta gente. Es que claro, al final se suele decir, ¿no?, que el pelotón es el que juega un poco con los escapados. Si lo quieren, lo dejan un poquito, si no, pues lo atrapan. Y en el momento pues lo han sorprendido, ¿no? Claro, estarían fuertes también, y hay veces que, claro, ten en cuenta que estas de las primeras carreras de la temporada y la primera que se disputaba, entonces por ahí puede que el factor sorpresa haya sido importante para que se haya llevado la etapa. Uh-huh. Ahora te voy a preguntar cómo has visto el ambiente, pero vosotros, ¿habéis visto el ambiente? ¿Os habéis acercado o no? Yo no he podido porque estaba trabajando. Yo tampoco, he estado trabajando y no he podido, pero vamos, que los alejillos de los helicópteros, de los niños que han salido del colegio para llevarlos por la avenida, ¿qué ambiente ha habido? Y la verdad que está muy bien. Que ambiente que he visto porque se veía la gente pasar. Y los zagales de los colegios. Yo sí, yo he estado y la verdad es un ambientazo fenomenal, y en particular los niños han disfrutado de lo lindo, porque cada vez que pasaba un coche, que pite, y venga, y pasaba la Guardia Civil, hasta la Guardia Civil ha pitado. Eso como, hombre, yo comprendo que ya la Guardia Civil no es la que era antes, pero escucha, pero que decirle a los niños que pite, y la Guardia Civil pitándole, eso... Eso ha sido, para mí, creo que ha sido un buen éxito. Yo he visto, Manolo, a niños diciéndole a los ciclistas, claro, sí, ellos, sí, les sí, daba sí. igual el 13 que el 114, le daba igual el nombre, que firme. Y cuando se paraban a firmar, le daban la mano para que le firmaran en la mano a los niños. Muy cierto, muy como cierto. Como muestra un poco de cómo se le han pasado. Yo no me he parado a contarlo, pero me atrevería a decir que más de 100 niños, casi 200, en torno a 200 niños, podía haber en la Plaza de las Palmeras. Yo estoy casi por hacer asegurarte, porque es que en la puerta del cementerio allí había, pues no sé cuántos, pero sobre 60 o 70 había. Después en la plaza de las Palmeras, yo creo que si no había 200, ahí, casi. Que, es que han sido muchos. Yo creo que es que han sido todos los colegios los que han dicho, todos los que pueden, claro, en esas edades, y lo han sacado para que vean la carrera. y disfruten los niños, porque eso han disfrutado de las mil, vamos, las mil maravillas. Uh-huh. Yo sí, de verdad que sí, que lo he visto muy bien, muy bien, muy bien, y vamos, he disfrutado más que ellos. Eso te iba a decir, Manolo, el niño y mayor, yo también he disfrutado. Hemos visto esos ciclistas, ¿no? Hemos visto a Mikel Landa, hemos visto a Superman López, hemos visto, bueno, corredores que son de primer nivel, claro, claro, de primer nivel internacional. Fran, hemos visto unas bicicletas que a más de uno le han entrado ganas de echársela al hombro y salir, bueno, corriendo, ¿no? Sabía, bueno, esta gente, no, tú sabes que no manejan nada malo. Esta gente, todo lo que manejan es bueno. Y hombre, ha sido muy importante también para el pueblo, para la promoción. Ya, claro, no solo la fiesta de presentación, sino hoy, gracias a Dios, el clima acompañado. Y estaba todo el ambiente muy bonito, porque cuando ves los colores y que en definitiva, sí, una de las características que tienen los pelotones, pues la verdad es que todo ha salido muy bien y la promoción para el pueblo ha sido, vamos, sin saber el impacto que ha tenido, pero viendo todos los medios de comunicación que la han cubierto, y como se hablaba en la presentación, hasta qué puntos puede llegar, que hay picos bastante grandes a nivel internacional, pues está muy bonito, porque además, no es porque sea mi pueblo, pero Ubrique desde el cielo todavía es más bonito, uh-huh, todavía. Entonces, seguro que cuando veamos ahora las imágenes que ha sacado el helicóptero, todavía impacta mucho más. Una persona que no lo conozca ve ese casito blanco ahí enclavado y demás. Uh-huh. Entonces yo creo que al pueblo también le ha venido... Mi portalito de Belén, como yo le digo. Cuando vengo por las cumbres bajando y digo, es que mi portalito de Belén es lo más bonito los del equipos mundo. Extranjeros que han venido, cuando han visto Ubrique, seguro, pues han quedado sorprendidos, la verdad. Uh-huh. Porque ayer mismo, allí en el pabellón, venían unos señores, para mí que eran belgas, me dijeron belgas. Ay, dije, es que veníamos, y entonces le digo, mire usted, ¿quiere usted ver algo de Ubrique? Tiene usted que ir al Museo de la Piel, tiene usted que ir. Y dice, ¿y Grazalema? Le digo, Grazalema también, poder. Ay, o sea que... Además ha repercutido económicamente en el pueblo, sí, obviamente, ya no solo por los hoteles. Fíjate tú, ayer fui yo a pelarme y mi peluquero dice, pues ahora mismo ha estado aquí uno de un equipo que está pelado. Hasta un peluquero ha tenido. Los miembros de la organización llevaban aquí ya unos cuantos de días. Sí, bastante. Creo que desde el lunes había algunos miembros que estaban aquí desde el lunes. Que por cierto traía unos carritos esos de segunda mano, de tercera. Sí. Igual que las bici. Y luego eso, ¿no? La imagen, Fran, es que lo he visto en la recta de salida, ¿no? La imagen esa, ¿no? Como decíamos, con el tiempo que hacía. Yo iba con la cabeza para abajo cuando me ha dado por mirar, digo. Alesia, hay gente bastante, había mucha gente. Ese abanico de colores que hacen con eso. La serpiente, eso, claro. La serpiente multicolor. La serpiente multicolor, eso es precioso. Es precioso, bueno, y habrá que ver, porque por ejemplo ahora en la crónica de la etapa, claro, de Marca, si ponía el triunfo, en el titular destacaban el que había ganado y tal, pero en el subtítulo ya aparecía la etapa entre Ubrique, Cádiz y Nájar, o sea que bueno, que yo creo que todos hemos ganado un poquito. Era lo hoy, que ¿no? decía Fran, cuando veamos las imágenes, cuando las pongan esta noche en el telediario, que seguramente en todo deporte o cualquier, nos va a sorprender, porque es que tiene que ser una maravilla, vista desde el cielo, todo saliendo. Yo creo que yo que me emociono. Yo creo que todos hemos ganado hoy, ¿no? En un día como hoy. No, todos, si no le pregunta a los bares que han estado comiendo, desayunando y todo eso, le pregunta cómo han escapado yo y ayer y antier. No, hombre, esto es obvio que cuando las cosas como son. No, el que traigan un evento de estos a Ubrique no tiene nada malo, ¿no? Casi todas las cosas tienen sus pros y sus contras. Cuando dice, vamos a poner un vertedero. Pues dice, va a traer trabajo, ¿sí? Pero también va a traer basura. Otro basura, ¿no? Vamos a poner cualquier cosa, ¿no? Pues todo tiene los... Pero cuando tú te traes un evento de estas características, no tiene nada más que pro. Y sobre todo, el que no se ve, entiendo yo que es la promoción que se hace del pueblo, porque que la salida y en este caso el comienzo de la Vuelta Ciclista sea en Ubrique, pues... Le da mucha promoción también. Y el turismo, pues date que cuenta trae que son, al pueblo. Han sido 5 horas y de las 5 horas que han estado retransmitiendo, las 5 horas o 5 horas y pico, han estado retransmitiendo, casi cada cuarto de hora decían que si salida de Ubrique, que esto que vamos, ¿sabes? Ubrique, Ubrique. Y eso es una promoción buenísima, ¿sabes? Bueno, pues nuestro pueblo. Vamos a quedarnos con eso, ¿no? Con lo positivo pues, sí. del día de hoy, que como decimos que el clima también ha acompañado y ha sido un día fabuloso. Una Vuelta Ciclista Andalucía, y yo es que intentaba empatizar esta tarde, porque, claro, no sé si habéis oído ese crimen que ha tenido lugar en Alcalá la Real. Un joven de 22 años confesaba anoche mismo que había matado a una niña de 14 en una noticia, otra más, y llevamos no sé cuántas en estas últimas semanas de esas que te dejan el cuerpo cortado. Alcalá la Real, y digo esto porque Alcalá la Real es el lugar donde acaba la Vuelta Ciclista, su segunda etapa, mañana la Vuelta Ciclista termina en Alcalá la Real. No sé yo cómo las ganas que tendrá Alcalá la Real. Me da escalofrío, me tengo puesto orgullo. Claro, pero es que lo que pasa es que eso lo tienen contratado de hace ya tiempo. Entonces, vamos, no pueden hacer absolutamente nada ahí sobre ese tema. Tienen que, además que son cosas que se presentan, que no las quiere nadie. No las quiere nadie. No las quiere nadie y son inergúmenos, que todavía andan por ahí sueltos, porque es un Shabbat, y si ese Shabbat, vamos, a esta altura, está haciendo esas cosas, pues... Tú me dices a mí si es un energúmeno o no es un energúmeno. Decía Elena. El niño de 15 años en él se ha matado al padre, a la madre y al hermano. Ese otro. Pero es que tener la sangre fría de convivir así 3 días con ellos. Y en Murcia creo que así también. Y está tan tranquilo y hace vida allí, en la casa. 3 días. Es que 3 días. Pero esos no son chavales, esos son psicópatas desde el nacimiento. Eso lo traen mamadito, porque que no se puede... También un niño ha apuñalado a una profesora en la misma clase, en el aula. Madre mientras que me parece que ha sido Murcia. Que no creo está que ha sido Murcia. Que no está pasando. Ahí, no sé, porque muchas veces coincide, ¿no? En un periodo breve de tiempo, noticias como esta. Bueno, la primera, no, desgraciadamente, que es violencia de género, no es algo nuevo. Hay gente que intenta banalizar con este tipo de cosas. Yo pienso que no se debería de hacer nunca banalizar con este tipo de cosas, porque ya lo hemos comentado aquí más de una vez, que es una realidad que existe. Y después el otro lleva una serie de concatenaciones que es lo que tú dices. Parece que cuando se junta, sopla el levante, le sopla más de uno malamente. Uh-huh. Pero el primer tema es intratable. Este tipo de personas, una persona que hace eso con una cría de 14 años, ese no está mal, ese sabe lo que hace, sabe lo que les quiero decir. Ese lo tiene asimilado que eso para él puede que no sea ni nada. Ya cuando ha cometido el delito y cuando se da cuenta. Pero lo normal es, en este tipo de personas que piensan que las mujeres solo valen para lo que valen, pues al final, cuando ya está cometido todo y ya el delito está hecho, seguramente es cuando recapaciten un poco de que la vida no es como ellos piensan que se debe de tratar a las mujeres. Yo estaba leyendo en la noticia que el autor confeso del crimen no ha sabido decirle, explicarle todavía aún, 17, 18 horas después, nada a la Guardia Civil del estado en el que se encontraba. Sí, él dice que no ha podido, pero yo digo que... Que es muy consciente de lo que hacía, ¿eh? Hombre, claro, por eso... hay que pensárselo eso bien. Yo creo que en los colegios, desde pequeñito a los niños, les deberían de poner una asignatura, ¿no? Como de educación, bueno, de todo. Bueno, algunos cursos, talleres... Claro, es que eso se ha perdido. Existen ahora mismo, Patricia, existen ahora mismo. Ahora mismo existen. Existen ahora, bueno, que yo los he tenido. Que te dicen que a los niños, cuando tu novio te dice... A ver quién te ha mandado un mensaje, cuando empieza a controlarte, cuando empieza a decirte lo que te puedes poner y lo que no, pues eso son actitudes machistas. Sí, pero es que yo lo que digo es que deberían de hacer un taller para educar a los niños desde pequeños, a no tener, no decirle las normas, oye, si tu compañero, tu amigo te acosa, no, sino educar desde que somos iguales. Pero yo pienso que eso también educación es a la igualdad, ¿no? De claro, todo. Pero si eso, los padres son los que tienen que educar a los niños. Si vamos los ver, están sí. así de chico. No, no. Y en hay los un problema. Están, vamos a ver, los niños pasan más tiempo fuera de sus casas que en hombre, sus claro. casas. Hombre, claro. Hoy en día sí. Entonces, tampoco es de más poner una asignatura a lo mejor 2 o 3 veces en semana para darle valores a los niños, que existe valores. ¿no? Creo yo que hay el una que, asignatura. El que tiene que son esa mala valores. Leche la tiene, desde pero, chico hasta que muere. Lo que, sí, por ejemplo, tú puedes tener la mala leche. El niño que mataba. Tú puedes tener la leche, Manolo, pero si a ti te dicen que eso, en primer lugar, te acarrea consecuencias muy graves, porque a veces, comprende, a veces no sabes las consecuencias que tiene hasta que no te coge la policía y te dice, pues es que lo que acabas de hacer es una zarbajada, hombre. Entonces, que esto no sea una cosa banal, hombre, que es que coger a una mujer y matarla, si te das cuenta no cogen a hombres y los matan, cogen a mujeres. Y en este caso a niñas. Es lo que no es lo mismo que dos hombres estén peleando y uno acabe malherido o muerto, sino que tú premeditadamente en tu cabeza tengas hacer una cosa de esa y la tengas. Claro. Y siempre es la mujer la que acaba. Sale perdiendo la mujer siempre. Dos cosas, la realidad. La primera, lo que decía Patricia de los cursos y los talleres y demás, la última vez, y con razón, el concejal de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Ubrique, Antonio Martel, nos comentaba en la publicación del cafelito de Facebook que se están llevando a cabo ya, y es verdad que no lo comentamos esa vez, que aquí en los centros escolares se están llevando a cabo ya esos talleres, digamos, llamémosle de prevención o de educación. Claro. De valores, darle valores. Y luego, ¿no creéis también que aparte de padres y madres y profesores y profesoras, ¿no creéis también que es un problema o una cosa de la sociedad, de todos nosotros? Porque al fin y al cabo también siguen existiendo barrios y zonas más marginales en los que los niños no crecen y a lo mejor nosotros, y voy a ponerme yo como ejemplo, a lo mejor no hacemos lo suficiente por integrar a esos barrios, esos niños, esos, ¿sabes? Que están creciendo en barrio, en clima más desfavorecido. Yo lo que digo que cuando aprendamos a no tener bandera, ni logo, ni nada, aprenderemos las cosas. A mí no me gusta poner ni logo ni bandera. Vamos a ver, tú eres mi amigo porque eres mi amigo y punto. Y tú eres una persona igual que soy yo, sea hombre, mujer, negro, blanco, trans, gay, lesbiana, me da igual. Tú tienes los valores que yo necesito, que quiero, y yo te quiero a mi lado. Y a mí me da igual. Y a mí yo creo que cuando ya terminemos con todo eso, nos daremos cuenta de que la vida es muy sencilla. Es que no la queremos transformar nosotros, complicándola. Y la vida es muy sencilla. ¿Quién te aporta? Lo coge. ¿Quién te intoxica? Pues no lo tiene. O le enseña a que te aporte y tú aportándole, ayudando a las personas, pero que yo creo que los valores es que los estamos perdiendo desde chiquitito. Es que el problema es que los estamos perdiendo desde chiquitito. Y, por ejemplo, lo del niño este que asesina a su padre. Ese niño es un psicópata. Eso no tiene otra palabra. No, por supuesto. Ay. Y para saber es que manejar ya el arma y todo eso. Eso ha tenido que enseñar a alguien, ¿no? Todas esas cosas son muy relativas. Claro. Yo conozco a psicópata, el asesino de la katana, que ahora mismo está integrado en la sociedad. Sí, tiene mujer, tiene una hija y tiene un trabajo muy bueno. Y además, entre comillas, supongo, porque... Bueno, dándole clases, dándole talleres a los niños de en este caso su experiencia personal, yo vi un reportaje. Entonces tú te das cuenta, y cuando ese hombre mató a sus padres era el mismo psicópata que está diciendo Patricia. Pero yo te digo una cosa, ese chaval, yo he visto un reportaje en la tele, un reportaje que le hicieron de no sé cuántas horas, que me lo tragué de madrugada y a mí me sorprendió, pero que hay muy poquitos así. Claro, sí. En este caso lo cogió un hombre adecuado. Y no. Le dieron unos valores que no, que ese hombre, el hombre que lo rescató, que no había tenido nunca. Claro, que no había tenido nunca. Exactamente. Claro. Este muchacho que ha hecho eso, además lo ha hecho porque le quitaron la videoconsola. Ya después, yo lo iba a decir, somos psicólogos y esto tendrá un análisis bastante más exhaustivo. Yo lo iba a decir, pero de lo que puede haber pasado. Pero a veces no se distingue la realidad de la ficción, ¿comprende? Porque cuando él relata cómo ha matado al hermano de 10 años, dice, se me estaba escapando y lo cacé. Y eso es más o menos como si estuviera jugando a un videojuego. Y está hablando de una criatura de 10 años que a mí se me encoge el corazón nada más que da. Sí. ¿Comprende? Entonces, yo pienso que también ahora los niños tienen acceso a internet y a los teléfonos desde muy chicos. Entonces eso también repercutirá en algo. Todos los padres le tenemos que informar a los niños. Que y restringir en este caso, todo eso. Lo que yo como padre hago, de lo que de lo que tiene, de las cosas malas que tiene, claro, de las cosas buenas, de lo que es una realidad, de lo que es una mentira. Cada vez que en una película te comentan algo y ya les dije, eso es una película, eso es, está hecho para entretener. Porque ya a veces, eso nos ha pasado a todos, incluso cuando éramos claro. niños. Saber lo que es verdad, lo que es mentira, lo que está hecho para entretener, lo que no está hecho para entretener. Que tengan las horas justas enfrente de esas máquinas, de la tele y de cualquier plataforma que tengan ahora a la mano. Y ya está, es lo más que podemos hacer los padres. Y darle mucha información, hablar mucho de estas cosas, porque las cosas que damos por hecho, a lo mejor para un niño no están tan hechas en la cabeza, y lo que tú das por entendido. Y además, como dice, hombre, un niño tiene que enseñarlo. Para los barrios, eso. Hombre, pues claro. Esas barriadas que hay un poco dejadas de la mano de Dios. Esos niños necesitan muchísimo apoyo de esa forma. Claro. Porque es que si no, se desmadran y cuando menos te lo pienses tú, hacen una trastada. Nosotros, ¿sabes? Que como vivimos en un pueblo... Se encuentran como inferiores a los demás. Y eso es lo que hay que evitar. Yo creo, por mí, ¿eh? Yo hablo por mí porque yo tengo amigos hasta debajo de las piedras. Gracias a Dios. Me siento afortunada. A lo mejor no amigo, pero bastante conocido. Que aquí no tenemos ese problema de marginación de barrio. Por lo menos por mi parte, ¿eh? Pero y entonces, claro, así. Como nosotros parece que... Ubrique parece que es un gueto dentro de un mundo, ¿no? Es que Ubrique, hablando claramente, es excepcional. ¿A que sí? ¿Sabes? Por eso... Es que desde que nacemos, como quien dice, vamos marcando una pausa, que es lo bueno... Y nuestros padres nos han enseñado y nos seguirán enseñando, que eso es lo bueno. Y no hay ningún barrio discriminado prácticamente en Ubrique. No es el caso de, por ejemplo, por poner un ejemplo, Sevilla o Jerez. O incluso en Jerez también los hay, ¿sabes? Y eso, pero incluso aquí pueblo, es que somos privilegiados. Como Puerto Serrano, a lo mejor bueno, zona más... También. O Algodonales también los tiene. Vamos. Pero que en Jerez, te vas a Jerez, no te vas a meter en el barrio del Cicle. Claro. Pero mamá, yo he entrado en el barrio del Cicle porque tengo un amigo en el barrio del Cicle, y el barrio del Cicle no es... Mamá, no es... Si tú vas... Ahora ya, pero actualmente ya no es tanto, tampoco... pero antes... Pero que aquí no tenemos un barrio... A la cartera y a todo. Que aquí no tenemos un barrio que tú digas, no vas a entrar en ese barrio que... No. Aquí no. No. Tenemos esa tranquilidad. Porque a mí me da igual vivir en el Cadro Derecho, que vivir en la Avenida España, que vivir en los Cayones, que vivir... En el zoo que viví, en el Cotumulera. En Ubrique siempre hemos tenido, para que eso no suceda, en primer lugar, la capacidad de tratar a todo el mundo igual. Eso es la capacidad del propio ubriqueño. Después, siempre un pueblo que ha sido estudioso, me vengo a referir, que la gente por norma general ha cumplido... Tenemos cultura. Ha cumplido sus etapas mínimas de formación, y algunos, pues, bastante muchos, las superiores. Y cuando tú sales fuera, pues te abre mucho también la mente, ¿sabes? Sí. Yo en este caso, Ubrique no hay marginación, pero sí la vio, ¿eh? Sí la vio. Ahora mismo, actualmente no, pero... No vayamos a ponernos del todo bien puesto, porque siempre se ha hablado de algunos barrios que ahora, cuando ya ha pasado el tiempo, pues nos hemos dado cuenta de que a lo mejor esas políticas integradoras que había en aquel momento han servido para que gente por la que nadie daba un duro por ella... pues hayan sacado la vida adelante, y no solo porque hayan estudiado, hay algunos que no han estudiado, pero tienen unos valores negocios, o se han dedicado a trabajar, y son personas pues que no deberían de haber pasado simplemente por el no deberían de haber pasado porque los marginaran por haber nacido en cierto tipo de barrio, ¿vale? Entonces, el tiempo ha puesto a cada uno en su sitio también. Vamos, en ese sentido. Vamos a ir con una ronda de mensajes de oyentes, al hilo de lo que estamos hablando, de las noticias que estamos viendo en estos días. Un oyente opina que lo que está pasando es que no hay mano dura, dice, porque tú matas y en 7, 8, 9 años estás en la calle con paro y más derechos que nadie. Y encima, dice, en la cárcel están como en un hotel. Yo, mi opinión, es que el que mata se pudra en una habitación de 2x2 sin ver la luz en su vida. Digo, un poco del sistema, la cosa es el sistema y es de todos tenemos algo que hacer. Pero ahí es lo que tú dices, yo estoy totalmente de acuerdo en que a lo mejor la ley no sea lo más justa posible que debería de ser, Bueno, pero que también, es que en primer lugar no sabemos cómo va a acabar ese chaval de 22 años. Claro. Exactamente. A lo mejor este chaval salió y el de 15 años. El de 15 sí, porque dice es que menor. Tiene, al ser menor de edad tiene 5 años. Sí, el de 15 en un centro de menores, sí. Y luego dos, tiene que estar 2-3 años que lo vigilan y demás. Exacto. Pero yo no creo que esto sea un castigo para lo que ha hecho. Claro, no lo es. Esto no es nada para lo que ha hecho. Vamos a ver, en la verdad Estados es que Unidos, también lo veo muy poco castigo, pero claro, en Estados Unidos la cárcel ahora mismo acaba de hacer un comentario de que salen a los 9 años a la cárcel. Son mentiras. Un asesino de sangre no sale a los 9 años a la cárcel. Y este de 22 años, vamos a grabarnos esto en el cafelito dentro de un año o dos, que también la justicia es lenta, a ver cuánto le echa, porque a lo mejor le echan prisión permanente revisable y a lo mejor no sale nunca jamás a la calle. Sí, pero de todas maneras las condenas son muy... Entonces, los delitos de sangre pero en España, las condenas son suaves. Hombre, yo tampoco digo de que son castigados. Ahora, que el castigo entendamos que es mucho o poco, eso ya es Yo no digo que haga que vaya a haber la pena de muerte, porque tampoco se le desea, ¿no? Yo qué sé. O a la familia que le ha pasado, sí, le desea eso y más. Exactamente. Pero que no salga. Toca de cerca, Dios mío. Que no salga de la cárcel nunca más. Entonces, hay que estamos de acuerdo, muchas personas. No, es que sin podemos realidad, estar es que hay en cierto cara. Tipo de crímenes, por ejemplo, el del pobre Gravier, el chavalito este que murió a manos de la madrastra. Ese no mate, ha matado yo eso. No, hombre, no mate a nadie porque vas a ser tan salvado como ella. Te va a poner claro, te vas a poner a la altura claro, de ella. Pero lo que sí hay que. En este caso, digo yo que la justicia tiene que ver también cierto tipo de cosas a la hora de poner ese tipo de condenas, ¿comprendes? Hay condenas que son para la sociedad tremendamente duras, ¿vale? Perdón, asesinatos que son para la sociedad tremendamente duros. Yo creo que eso atenúa. Por los medios de comunicación, por lo que sea, pues sí, por los medios de comunicación, porque le han dado. Han estado buscando al niño, han estado esto, han estado lo otro, y resulta de que esa mujer se ha estado cachondeando de todo el mundo. Por pues eso, claro que en ese tipo de casos habría que. Bueno, hacer. Y que había matado a su hija antes, a otro a su. Eso a lo mejor está por prueba, padre. Lo sí, que sí se ha probado realmente es que mató a esta criatura, ¿comprende? Entonces, si es cierto que esto ya es el debate, dice que se quede en la cárcel, pues entonces estamos con la Constitución, tenemos un problema, porque la Constitución te dice que el principio de reinserción es bastante... Pero es que hay personas que no se reinsertan nunca en la vida pero, y vuelven a cometer otra vez los mismos actos. Yo pienso que ni la justicia es completamente eficaz, o sea, no es infalible en este caso... Que los psicólogos que tratan a la gente en prisión antes de darle los permisos tampoco lo son, pero que es que siempre nos enteramos de que el que ha salido y ha reincidido, no nos enteramos de los cientos o 200 o 500 que salen y se dedican a hacer una vida normal. Eso es lo que nunca nos enteramos. No, pero yo, vamos a ver, una persona que roba a lo mejor por necesidad, oye, es muy jodido de que te tengan... No, Patri, si tú robas, da igual, has robado, da igual que sea por necesidad o lo que sea, es que robar está mal, está castigado. Pero, por ejemplo, no, pero que te digo... Una pena... Claro. Son 3 años, ¿no? Pero que sea casi parecida a los años en una persona que mata, a una persona que roba para comer, no, por ejemplo... Es que eso no es así, Elena, no, es que eso no es así. No, una persona que mata... Es que una persona que mata no está en la cárcel... lo que usted habéis dicho. 10, 15 años. Es que no, a lo mejor 10, 15 años. Pero 10, 15 años no es nada en comparación con la vida, porque es que esa persona ya no va a volver a vivir. Bueno, pero entonces los que han hecho las leyes entienden que tienen que ser 10, 15 años o 20, ¿no? Es que esto es la pescadilla que se muerde la cola. Es que en este tema... hacemos leyes. El que mate a alguien no hay que ir al juzgado. Directamente va a entrar en la cárcel y no va a salir. Ya está. No hace falta un juez para nada, ¿no? Yo lo veo así, la verdad. ¿Hace falta un juez, Patri? No. Si tú matas y vas directamente a la cárcel, no hace falta juez. También puede ser homicidio, asesinato, o así. Es que cuando el juez es el que tiene que juzgarte, y entonces supongo yo que un asesinato... Claro, pero es que ya, si nos ponemos a ver, es que es lo que está diciendo Fran, claro. Nadie que mate puede ir a la cárcel con la misma pena. Porque hay muchas variantes, ¿no? Son todas igual de salvajes, pero tienen muchísimas cosas, los grados de parentesco, claro. Muchísimas cosas. Hombre, lo que hizo el asesino este que se suicidó en la cárcel, ¿vale? Que se podía haber suicidado antes de matar a los dos hijos. Ah. Lo que hizo el asesino este, pues tiene muchos agravantes, claro, por su hijo, claro, es una forma brutal, sabrosa de matarlo, brutal, es que, porque hay cosas en las que en las que en este caso los que hacen las leyes tienen que tenerlas en cuenta a la hora de es que es muy difícil, hombre, es que esto seguramente es muy complicado tener nunca en cuenta que a gusto de nadie la, no eso. Hombre, casi todos pensamos casi todos con los que tú hables piensa que una persona que la muchacha que ha matado a Gravielito no tiene que salir de la cárcel. Eso lo piensa cualquiera, yo que creo tú que le hables, que el 98% no, tiene prisión, pero hay otras personas que sí es cierto que han matado, que han tenido un error en su vida, que han tenido un mal lazo y que han cometido un error gravísimo, pues tendrán que pagar gravísimamente por eso. Y gravísimamente no son 9 años. A un asesino a los 9 años, no, te digo yo que no está en la cárcel. En la calle. Mira, en la calle, perdón. Padre, que tú te has comentado. Que es que te lo digo. No está ahí. Le echaron 20 años de cárcel. Claro. Y 20 años de cárcel, eso es. También por la edad que él tiene, también se ve. No, y si tiene buena conducta, claro, también allí, porque tengo la edad, buena conducta. Según la edad que tú tengas. No es, estamos en un estado. Todo, claro. El estado del sistema. El estado del sistema apuestan por la reinserción. Espérate. Exactamente. Y una cosa, ¿eh? El sistema penal de España. De España es uno de los más duros. De los más duros que hay. De Europa, ¿eh? Que verdad. Ustedes escucháis esto y dicen tú, sí. Pues el sistema penal de España es de los más duros de Europa, ¿eh? Uh-huh. O sea, que no estamos hablando de que aquí seamos muy intransigentes con los que había que tener más cuidado. Los que tendríamos que meter más años en la cárcel son los políticos que roban. ¿Me entiendes? Esos son los que habría que meter más años en la cárcel, dices tú. Usted se ha llevado lo que sea, 3 millones de euros, que es un dineral, pues por esos 3 millones de euros ese hombre no sale hasta que por lo menos no hayan aparecido 200.000. Devuelva dinero. Cuando ha aparecido los 200.000, los otros, perdón, los 2 millones, con el otro millón ya le meteremos 20 años o 30. Pero como no aparezcan los tres, no sale usted de la cárcel. Sin embargo, se dais cuenta que los políticos ahí no tocan mucho, ¿eh? No, ninguno. En general, en general. Ahí no tocan mucho. Ahí no, en los casos de corrupción, cuando la corrupción se hace con dinero público, ¿cómo una persona de esas va a estar 2 años en la cárcel? Usted tendría que estar 8 o 9 años, pero 8 o 9 años metido dentro. Comprende una condena acorde, vamos, no. Pero vamos, algo que él sienta en. Tú pregúntale a Urdangarín, que salió a la NAI, menos estaba ya en un centro de no sé qué, que era el único hombre. ¿Esto qué es? O el caso de Andalucía, que, por que ejemplo. Que usted decía que se habían llevado cerca de 23 millones de euros. Y usted se lo va a gastar todo ahora. No, aquí el único que ha pagado, yo creo que sí, que ha pagado, ha sido la Pantoja. La Pantoja es la única que ha estado en la cárcel 2 años. Que y además fue curioso, porque la Pantoja no debía ni de ir a la cárcel, porque le echaron menos de 2 años. Yo no sé cómo se le pagó. ¡A la cárcel 2 años! Pero es verdad que esas condenas de personajes públicos, son como los políticos, son más ejemplarizantes que. Pero ellos no tocan la legislación para eso. Claro. Eso es lo que, hombre, me indigna, por supuesto, me indigna los delitos de sangre, pero ahí realmente es donde también habría que meterle mano. Claro, a ellos, pero como las leyes las tienen que hacer ellos, pues no las hacen. Fíjate, que vamos con más mensajes. Al hilo de esto hay dos mensajes más. Dice uno que condenas duras, duro es que maten a una chiquilla inocente por un punto suspensivo y a los 10 años está en la calle. Ni agravante ni nada. En una habitación dice hasta que muera solo sin hablar con nadie. Ni ver a nadie. Luego, volviendo, que teníamos dos atrasados del ciclismo, dice un oyente que la vuelta no deja dinero. Él opina que la vuelta no deja dinero en Ubrique, que es algo pasajero y no confía tanto en la promoción que le pueda dar a Ubrique. Pues yo creo que sí, ¿eh? Nada, es una opinión. Esa es su opinión. Yo creo que deja beneficio en Ubrique. Yo creo que sí. Que haya que subvencionar o haya que sea por donde venga eso, ahí no voy a entrar, pero dinero sí deja. Yo creo que sí, y además la promoción es muy buena. Si no, que le pregunten a los restaurantes, le pregunten a los. No, además, esto antes Manolo quizá no lo sabía, ahora sí hay estudios. Sí, en los cuartos de la repercusión que ha tenido. Exactamente. Se puede hasta cuantificar. Ahora mismo, pues no se podrá saber porque todavía no ha acabado la Vuelta Ciclista Andalucía. Es muy reciente. Pero cuando acabe, te dicen realmente el impacto que ha tenido. Mira, desde este mismo ordenador se puede ver la gente que se conecta de Arcafelito, de Estados Unidos, de todos lados. Pues cuando tú consultas una noticia, un hashtag de Ubrique, Ubrique Huerta Ciclista, eso se ve el impacto que tiene, se analiza y se repercute. Entonces, la opinión de este hombre, pues es respetable. Yo la respeto, pero... No la comparto, yo pienso que tiene... Que deja dinero en Ubrique, obviamente, sino que se lo pregunten a los curry, al hotel de los Meyes y a los restaurantes. Y que tiene repercusión mediática y repercusión a la... Era igual que cuando estaba Jefilín. Vamos a ver, en la mitad de España nos conocían por Ubrique de las Petacas. Pero la otra mitad que no nos conocía, que no nos ponía rostro, nos puso rostro cuando estaba Jefilín. Y cuando venías a conocer el pueblo y veías la industria, o cuando te metes en Internet. Tú metes Ubrique en Internet... Y momentáneamente te sale que es la cuna del artículo de piel. ¿Y qué tiene de malo que la gente estaba con los detractores de Jefilín? A mí no me parece mal. Pues esto igual. Esto es una publicidad para el pueblo necesaria, gratuita. En marca. Claro. Mira. Es que no. En marca. Y es que estamos en todos lados hoy. El diario deportivo más visto de... Y a lo de mejor, España. Es lo que yo digo, a lo mejor dice, ¡ay, Ubrique! Se meten en Ubrique, a todos los ubriqueños. Si metes Ubrique, no sale eso de Ubrique, es lo primero, ¿eh? Que tenemos más... Primero no sale la esto del pueblo y todo. Y esas mismas empresas que vienen, que promocionan a los ciclistas y todo eso, pues eso, hablan de Ubrique... Y hablarán hoy y mañana a lo mejor hablan y al otro lado me dicen, pues yo estuve en Ubrique, estuve en esto, estuve... El día de la presentación, que también acudí a verla, el día de la presentación, para acabar un poco con esto, por lo menos por mi parte, el día de la presentación había, además de todos los alcaldes y concejales, de donde por paraba, donde pasa, de donde salía y donde llegaba, que se quedaron prácticamente todas dormidas en Ubrique, había un mayor que está patrocinado por muchas empresas. Y entonces que además me di yo cuenta porque cuando subían a echarse las fotos arriba iban cada uno con su empresa señalando el logotipo del mayor. Es un mayor que tiene muchísima publicidad y toda esa gente se quedaron en Ubrique porque además estaban y nos quedamos aquí. Entonces quedaron en Ubrique. Hombre, que dices tú, una noche, lo que sea. Pero si da igual. Si al final hubiera salido el dinero de los ubriqueños para darle. Pero si al fin y al cabo ha sido una empresa privada, en este caso la que gestiona esto, la que ha decidido que salga de Ubrique, pues me parece. Sí, en la subida, por ejemplo, la subida del cuero, es exactamente igual. Y esa porque también. Porque yo me he cogido subida del cuero trabajando en Ocurri, en la recepción, y un año antes están todas las habitaciones llenas, reservadas para el año siguiente. Claro. Y la gente lo que llama buscando sitio y ya te llama desesperado. Es que no hay sitio en Ubrique, ¿dónde nos podemos quedar? ¿Conoce usted una casa rural? Pero, las casas rurales, pues, solo como cojan un fin de semana o cojan un de dos, eso se acaban rápido y veloz. La subida a Ubrique, que tiene también muchísima repercusión, tanto mediática. Como también en el pueblo todavía podría obtener más por lo que ya sabemos, porque a lo mejor la gente no puede acceder al pueblo como debiera, pero aún así tiene mucha. Hay dos maneras de medir la repercusión. Una es directa, de como estábamos hablando de hoteles, de tal, y otra es indirecta, a manera de publicidad, porque imaginemos, por ejemplo, mañana sale una foto en un periódico con la crónica tal de Ubrique. Por medios digitales. Tienes una foto que a lo mejor ocupa media página, ¿no? De un periódico. ¿Eso cuánto cuesta media página en un periódico, no sé, de envergadura? ABC de Andalucía. Pues a lo mejor cuesta media página, a lo mejor cuesta 14.000 euros. Pues 14.000 euros en publicidad que se está ahorrando el pueblo de Ubrique por una... digo, para que es una manera... Es como se mide todo esto, más o menos. Y un oyente nos hace una muy buena pregunta a todo esto, que quiere preguntarte, Manolo, que si este año va a celebrarse el Día de la Bicicleta. Que a mí se me había olvidado, pues, se me había pasado, y mira qué buena pregunta es. Si Dios quiere, lo vamos a celebrar el día 28, como siempre, como todos los años. La salida va a ser de la barriada Antonio Vega y la llegada va a ser a la plaza del Ayuntamiento. Ya más información, la semana que viene ya la daré cuando lo tenga todo cerrado. Buen barrio para salir, ¿eh? Has cogido el meón de todo. Bueno, pues es una gran noticia, ¿no? Que vaya a volver el día de la bicicleta. Siempre, después de un año o dos ya y sin poder salir, Pues vamos a salir este año. Bueno, pues gracias también a que el ayuntamiento nos apoya en este trabajo, si la cosa sigue como está. Si empeora, no, pero si sigue como está, sí, salimos sin problema. Fijaros qué bonito puente tenemos para quedarnos en Ubrique. Sábado Fatou, domingo tortilla y jamoná. Y también la variedad de bicicleta para perder grasa. El lunes para echar para abajo la tortilla. Bueno, quiero preguntaros, tenía más temas de Ubrique, pero los podemos dejar incluso un poquito para la semana que viene. Pero quiero preguntaros porque, bueno, nosotros aquí hoy seguimos con mascarillas, pero en exteriores ya ha desaparecido. En interior he leído a expertos que auguran que podría ser en abril, cuando dejemos la mascarilla. La noticia está en que en los exteriores ya no es necesario, y en los colegios ya no es necesario ni a las entradas, ni a la salida, ni en el barrio, ni a la hora de hacer educación física. Y ahora os planteo esta cuestión para que me deis vuestra opinión desde dos puntos de vista. La Asociación Española de Pediatría ha propuesto la retirada progresiva en los distintos niveles académicos, empezando el 28 de febrero en los primeros cursos de primaria y acabando en mayo en bachillerato. Los expertos creen que las características del entorno escolar, los grupos burbuja y tal, hacen que sea un modelo de monitorización idóneo para la desescalada. Y esta misma mañana el consejero de Salud y Familia de la Junta, Jesús Aguirre, ha dicho que él ve prematura la retirada de las mascarillas en el interior de las aulas de los colegios y ha abogado por esperar de 3 a 4 semanas para que la cifra de incidencia acumulada en las aulas sea menor. ¿Cómo lo veis vosotros? Pues yo lo veo estupendo. Que se quiten en los exteriores, pero en los interiores no. Porque los interiores, las mesas están más acumuladas, el aire está cerrado, el aire está viciado, claro, aunque tengan las ventanas abiertas. Que le den unos respiros a nuestros chavales, sí. Pero es que son los mejores del mundo. Sí, que van por la calle jugando con dos mascarillitas y nosotros con por lo menos darle respiro de educación física y de recreo. Porque es que lo están haciendo también los profesores, los docentes de los colegios, porque es eso, que están con su burbuja, están con sus clases, no se juntan unos con otros, que por lo menos, pero yo creo que dentro de las clases no se las deberían de quitar. Que los niños lo están respetando más que nosotros. De hecho, Manolo, te iba a decir que pese a que ya en las entradas y salidas no es necesario, yo veo en las entradas y en salida la gente no se quita la mascarilla, ni padre ni niño. No. Dime, Manolo. Yo, la verdad, me la quito. Cuando salgo me la quito, pero si veo que a lo mejor me voy a parar con alguien o que viene alguien cercano a mí para cualquier cosa, yo me la pongo, ¿sabes? Y en el interior me la pongo también, ¿sabes? Ahora, si estoy solo, ¿no? Estoy solo, pues no me la pongo, pero si no, yo la tengo puesta. Elena, ¿cómo ves esto de los colegios? Yo veo de que todavía sería pronto quitarla en el interior. En el interior, sí. En el exterior sí, porque estás al aire libre, entonces como que el aire más sano, ¿no?, entre comillas. Y en el interior supongo que todavía no debería de quitarse por el tema de que no está al aire libre, no se renueva el aire, aunque estén las ventanas abiertas, no es igual. Y a lo mejor deberían de esperar un poquito más. En el exterior, mientras que no haya un apelotamiento de gente. Hombre, claro, si estamos agolpados, si en el exterior va a haber mucha gente no va a aguantar, pues claro, ponérsela, claro que sí. Hay que ponérsela. ¿Tú cómo lo ves? Yo apoyo a la Asociación Española de Pediatría. A partir del 28 ya empezamos a quitar. Yo empezaba ya a quitar las mascarillas y a empezar ya a hacer una vida relativamente normal. Bueno, no va a ser normal nunca. Pero yo es lo que, mi opinión es esa, mi opinión. Y sobre todo, cuando se subestima en este caso a los niños, ya lo subestimamos aquella vez que los íbamos a mandar colegio, iban a hacer focos de contagio por todos lados, eso iba a ser, y al final son los que nos han dado una lección a todo el mundo, porque son los que han hecho las cosas bien hechas. Yo no me imagino una Asociación Española de Pediatría emitiendo un informe de esas características sabiendo que puede suponer un problema enorme para la salud de los niños. Es que no se me pasa ni por la cabeza. Y entiendo que tendrán bastante, lo habrán analizado bastante para incluso emitir una recomendación tan contundente. ¿Vale? ¿Vosotros? Entonces, yo la apoyo perfectamente. Que cada vez las mascarillas vayan volando, porque ya estamos vacunados muchos hemos pasado el virus y aunque no vaya a hacer una vida normal, que vaya haciendo lo más normal posible, porque ya lo hemos vivido una vez. Pero es que la vacuna no te va a evitar que coja el virus. Sí, no te evita que coja el virus. Lo pasa evita, a lo mejor. Lo que te evita es que te mate en cualquier claro, momento. Claro, claro. Es como cuando, salvando las distancias, te vacunas contra la gripe. La gripe la puedes coger. Lo que pasa es que la gripe, que también te puede matar. Por supuesto. Que mata. ¿Vale? Sí, te mata. Sí, pues en este caso sus efectos sean más adversos. Entonces, uniendo todos los positivos que ha habido en España, todos los vacunados, yo creo que ya es hora de ir lanzándonos un poquito más y que esta pandemia pase a ser una, ¿cómo se llama? Una endemia. Endemia. ¿Como la gripe? Y que esta pandemia, poquito a poco, pase a ser una endemia, pero si no empezamos, nunca lo va a hacer, ¿vale? Uh-huh. Y España es uno de los países que más ha respetado la mascarilla en interior, ¿eh? Tened en cuenta que esto que estamos haciendo aquí, planteándonos aquí ahora mismo, en muchos países de Europa no se lo están ni planteando, porque las mascarillas interiores volaron. En muchos países europeos ya han desaparecido todas las restricciones y viven con la normalidad prepandémica. Entonces nosotros tenemos que ir ya... En Reino Unido nos llevan dentro de mascarilla. Además, yo creo que han esperado el momento justo, que es verano, primavera, cuando quizás este virus no sea tan... No lo sé, total. Fran se ha mojado y dice que el 28 de febrero está bien para ir quitando mascarilla. Ustedes me habéis dicho esperar un poquito más que el 28. Yo siento que es el día idóneo. El día de Andalucía pienso que es el día idóneo. El día de la bicicleta. Pero que yo pienso que es pronto. Yo no por nada. Sino porque todavía se pueden coger mucho resfriado, se pueden coger mucho. Y entonces, ya no pensando en la pandemia, en el virus, ¿no? En el coronavirus. Ya pensando también en resfriados, en gripe, que son épocas todavía que eso. Entonces, cuantito que empiece la calor, ya eso sí, los pobrecitos mis niños no van a estar con las mascarillas puestas. Pero un poquito más. Yo esperaría después de Semana Santa. En Dinamarca se han quitado, se han disparado los contagios, son cosas normales, ¿vale? Y seguramente con esta frivolidad hablamos y seguramente alguno no se escape de esa, pero es que ya no se puede, hay que ir haciendo más o menos una vida normal, porque si no esto es que no se va a acabar nunca. Y a mí me daría igual, yo puedo tener la mascarilla puesta al tiempo que Frank, que me diga que me digan que tengo que llevarla. Pero ten en cuenta que nosotros hemos vivido prácticamente un verano, que fue el verano pasado, como si no hubiera coronavirus. Y esa es la tendencia que tenemos que ir vacunando siempre a los países que ahora mismo no tienen vacunas, para que no salgan nuevas cepas y no salgan nuevas cosas y que esta pandemia se a nivel mundial se ataje ya de una vez, pero hay que ir a... Fran, es que si lo que no me quiero es maquillar, hijo. No puedo ni pintarme los labios. Ni yo afeitar. La mascarilla me viene muy bien. Me viene estupendo. Para tener media barba. Además, mi barba, que es de cuatro pelos, muy fea, pues todavía peor. Apuramos un poquito más. Bueno, pues es lo que teníamos. Habéis hablado, habéis estado hoy más charlatanes, me ha gustado porque habéis estado más charlatanes que otros días y bueno, he tenido que intervenir menos. Pero sí es verdad, quedan 8 minutos, yo quería hablar un poquito más de carnaval, aunque ya me he pegado una hora antes con la chirigota de Ale. Quería hablar también del tema del mercado, del mercadillo ambulante, de los martes, la ubicación, pero son temas que se nos pueden quedar para la semana pasada, para la semana que viene. Y como esta os había mandado el cartel de carnaval y nos quedan 7 minutos preciosos, quiero que me digáis qué os ha parecido esa elección de a mí del me cartel gusta a ti te gusta a mí me gusta mucho sí es un dibujo es que no es un gran cuadro, pero es que lo que más me gusta es el llamador de la luz. El interruptor. El interruptor de la luz. Es que... Porque es como si estuviera en la pared. Me parece... Tócalo debajo. Ay, es que me parece muy tierno. Es que no sé. Me da ternura. No sé quién la ha hecho. No sé si es un... Es una obra de... No, son dos adultos, David Menacho y Menchi León. Pero me parece... es que me parece muy tierno. Es que, yo qué sé, me parece... Es eso. De dibujar la pared de tu casa, el interruptor... Me parece muy tierno, no sé por qué. Una idea como original. Una idea original, porque como nos han tenido en casa, sin celebrar el carnaval, parece que he pintado la pared. A mí me pareció muy tierno. Yo tengo ganas de tener aquí a David Menas y preguntarle por todo eso, porque al final muchas veces se nos escapa mucho detalle. Manolo, la verdad, yo lo veo, vamos, de verdad lo veo precioso, porque es el comecoco se lo han cascado, ¿eh?, para poderlo sacar bien. Y yo lo veo muy bonito, ¿qué quieres que te diga? Yo la verdad lo veo muy bonito. Elena, ¿a ti te ha gustado o no? Yo, sin menospreciar a ninguno, había otros que me gustaban más. ¿Te han gustado otros? Se han compartido en redes sociales algunos, ¿no? Exacto, yo los he visto en las redes sociales y había algunos que me gustaban más. Por cierto, que vamos a tener una exposición, todavía no se sabe cuándo, pero vamos a tener una exposición y la vamos a poder disfrutar, vamos a poder disfrutar de todos los carteles. Fran, ¿a ti qué te ha parecido la obra de Menacho y Menchú? No he visto el resto, pero en cualquier caso, un cartel de carnaval nunca tiene que ser una obra maestra, a ver si me entiendes. Claro. No tiene que ser una cosa excelentemente pintada, con una técnica súper profesional. Ni copiada. Ahora, en Ubrique está claro, o metes el San Antonio, o no ganas, o no ganas ni uno. ¿Y la patacabra? La patacabra a lo mejor se te puede olvidar. La patacabra puede pasar. Si se lo olvida más de uno también, mira, que están hartos de patacabra. Mira, pero el San Antonio, como no lo metas ahí, en cualquier cartel, lo lleva feo, Tiene muchos puntos menos. Con 12 años, gané, tenía 12 años, ha llovido. Gané el concurso de crisma del ayuntamiento de Navidad porque fui la primera que pinté en un crisma de Navidad la patacabra y pinté el nacimiento dentro de la patacabra. Y arriba de la patacabra puse el San Antonio, claro, y gané ese año. Vamos a decir, los carteles a veces no. A veces, los que hemos estudiado un poquito de publicidad y de marketing. Un poquito no, a mí no, la parte que nos correspondió. A veces los carteles no tienen que tener una técnica excelente. Aquí ganó un cartel de feria muy chulo que era un borzo de lunares que lo hizo, ¿sí?, Aránega, me parece. ¿Sí? Ya está, fíjate tú. Y ganó una cosa, es una cosa súper original, metiendo lo nuestro y metiéndole un toque feriante total. Claro. Y ya claro, está, ¿no? Por eso, Que tendría su técnica, claro, incluso hacerlo como lo hizo él, porque no es una cosa que tú únicamente le tengas que poner lunares, pero fíjate tú la idea y lo. Ganó también la peineta, que la peineta era un corta y pega de. Era un. Vamos a ver, que tú buscas la peineta y te sale la peineta del cartel de feria que ganó. Ah. Que no, de, no, hombre, sí, te sí pueden salir parecidas, Fati, porque no, es que ya hay no, muchas lo cosas que pasa, ahí. No, lo que pasa es que le vino la, era la misma. Lo que pasa es que él le incorporó todas las cosas de Ubrique dentro. Igual que el payaso con la boca abierta del carnaval, ese había carteles de carnaval, claro, de otro año. Claro, Patri, pero si es normal que haya carteles de claro, payaso, que claro, es normal, si es que ya son muchísimos carteles de carnaval de muchos años, en muchos pueblos y en muchas ciudades, entonces. Sobre todo los de feria, pues, ¿qué va a poner? Pues una copa de vino, una peineta, un traje de flamenca, un no sé qué, con más que huele un poquito, un hecho, tú haces así, te metes en internet y encuentras claro, 4 o 5 que tienen cierto parecido, ahora de ahí a que sean. No, pero vamos, que David se lo ocurra, ¿eh? David es un tío que se lo ocurra. Yo sobre todo quiero eso, quiero que me cuente un poquito y después, seguro, estoy convencido que se nos escapan muchos detalles y después claro, los carteles también tienen una cosa que tú los ves en el teléfono y no tienen nada que ver en vivo y en directo y entonces en vivo y en directo todavía puedes decirte mucho más. Yo te digo, a mí me ha parecido cuando yo lo he visto, me ha parecido muy tierno, como si un niño hubiera cogido en la pared de su casa carnaval y a sus padres les gustan y pues eso no es cierto, que te pinten carnaval la pared de tu casa. Que lo pinten la pared. Pandemia, bueno, y que tú digas, voy a coger el los colores, ¿no? Y empezar para, es que más, y el interruptor, es que el interruptor de la verdad, el me ha encantado, porque yo digo, es un interruptor. Es que de verdad que me resulta muy tierno, no sé por qué. Pues está bien, la verdad, a mí me ha encantado, ¿qué quiere que te diga? Sí. Me ha gustado mucho. ¿Que los habrá mejores? No te digo que no. Me ha currado. ¿Ah, eh? Mejores no, me ha currado. Mejores o peores, cada uno tiene su gusto. Ay, claro. No es que uno sea mejor y otro sea peor. Ninguno es mejor ni peor. Simplemente cada uno tiene un gusto diferente. Un gusto diferente, ya está. Y cada persona, persona nos gusta más uno que otro, pero no porque sea mejor o peor, sino por el gusto que tenemos cada uno, supongo yo. Sí. Que ha ganado no se lo mereciera, por supuesto que no. Si fuera gusto de todo el mundo, entonces apaga. no, o sea, claro, cada que uno sí tiene su decisión, cada uno tiene su gusto y su gusto, o sea que... Claro, claro. Pues nada, un minuto nos queda. No sé si me traéis algo, que alguna noticia, alguna cosilla. No, yo iba a hablar del mercadillo, pero como lo dejamos para la semana que viene. La semana que viene, apuntamos. Toma nota. Mercadillo ambulante, y también seguimos hablando del carnaval. Porque... Ah, me creía que era de basura. Mira, no había salido la palabra hoy. Ni de caca de perro. Porque digo que el carnaval, quiero preguntar un poquito por fechas, por fiestas y demás, porque ya la semana que viene estamos en la víspera de la primera fiesta gastronómica que va a ser la tortilla de la jamona. Y también, la presentación, que es el día 26. El sábado, ¿no? Sí, pero al final la presentación es en un... En una sala. Tiene su, la tortilla de la jamona es otra historia. El libre. Y quiero ver cómo va a ver la, cómo veis también la chorizá en esta... En esta situación. Entonces, todo eso voy a preguntar la semana que viene. 5:59. Patricia, Manolo, Elena y Frank. Buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros. Ahí a vosotros, pues emplazo mañana a las 3 de la tarde, aunque no os vayáis muy lejos, que nada, hasta nuestro compañero Jesús Domínguez aquí, con tiempo de deporte. Gracias por estar ahí una tarde más.